Protesto, la verdad, estoy sufriendo. Ay, crueldad innecesaria, pues tus ojos me miran y al mirar me abren el cielo. Y luego un simple no le echas rojos. Protesto, la verdad, esto no es justo, no. No es justo que tú pases por mi vida como manzana roja ante un hambriento y no quieras le dé ni una mordida este corazón. Amor, soy un iluso, o tal vez tu bufón de cabecera, este corazón. No es de madera, de ti me enamoré, soy un iluso, soy el iluso, sí que aquí te espera. De adorarte así resulta inofensiva mi locura. Amarte sobre todo se volvió obsesión y hoy soy tu adorador, linda criatura. Protesto, la verdad, esto no es justo, no. No es justo que tú pases por mi vida como manzana roja ante un hambriento y no quieras le dé ni una mordida este corazón. No es de madera, de ti me enamoré, soy un iluso, o tal vez tu bufón de cabecera, este corazón. No es de madera, de ti me enamoré, soy un iluso, soy el iluso, sí, que aquí te...